Decenas de miles de voces anónimas, individuales, humanas, se han unido estos días a un fenómeno que llenará nuestros libros de historia. Esa historia que parece que siempre hacen otros, se revela hoy nuestra. Resulta que en los trazos que va escribiendo se encuentran esas voces que son las nuestras. Entre esas voces, anoche escuché una que venía desde la hermosa Murcia y se resumía en una frase: toda una vida esperando esto. Hoy, en plena era de la revolución de Internet, esa revolución que por fin se hace cargo de su nombre, aquellos que ya pretendían dar por cerrada la historia después de haberse dado de cabezazos con ella durante décadas, se llevan la grata sorpresa de que quizás su esencia sigue latente. A punto de tirar la toalla, nuestros padres y abuelos ven estos días que sus sueños de un mundo mejor no estaban realmente tan ahogados entre la molicie de una sociedad muerta y enterrada. Toda una vida esperando esto, todo un camino que se ha revelado tan imprevisible como imparable. Algunos pensaron que existía un camino de regreso, una vía de retroceso en la que han invertido las tres últimas décadas con denuedo para minar con pan y circo los logros de un mundo que se batió en sangre por la libertad. Algunos pensaban que realmente podía existir un fin de la historia. Tres décadas en las que los tahúres de la democracia de saldo llegaron a pensar que ni siquiera hacía falta seguir ocultando sus excesos y sus ambiciones. Es por tanto de justicia ofrecerles a nuestros padres, y con su ayuda, porque en su lucha nos basamos, toda esta demostración de vida, todo este ejercicio de responsabilidad civil por un futuro más limpio que el que nos ofrecen los corruptos de conciencia que hoy nos gobiernan. Es por tanto de justicia desembarazarnos del pesimismo, llevarlo si acaso a nuestro lado o en un bolsillo para que simplemente no moleste, y atrevernos a seguir aferrando con fuerza a la pluma de la historia que hoy por fin, y que sirva de precedente, no está en manos de la mentira. Toda una vida esperando esto, toda una vida esperando a que nuestras mentes, inicio de toda revolución, sean capaces de decidir si hundirse en el pesimismo y la desgana, o alzarse con energía por las cosas que de verdad importan: nuestro futuro, nuestra historia, nuestra existencia, justicia y libertad verdaderas. Toda una vida esperando a que vuelva a latir la esencia de un ser humano capaz de todo. Hoy la emoción, os lo aseguro, late en muchos de nuestros abuelos y padres. El orgullo por saber que su huella no se perdió como parecía les hace renacer. Hoy sé que muchos de ellos han recuperado algo que tres décadas de conformismo parecían haber cercenado sin remedio. No es así. La historia continúa mañana. Se lo debemos. Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo de los. Hoy comenzamos, como no puede ser de otra manera, con el hacha de guerra. Con el hacha de guerra entre los dientes, una nueva edición del Abrazo del Oso, hoy 22 de mayo de 2011, día de elecciones, día de fiesta de la democracia que llaman, con el que os habla Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, mandándoos un saludo lleno de energía. Comenzamos una nueva edición del programa a las 7 y 9 minutos de la tarde. Esto es OMC Radio, Onda Merlín Comunitaria, Radio Sureste de Madrid, desde el 107.3 de la FM y desde internet www.elabrazodeloso.es. Con Ángel González en la realización, en la dirección técnica. Muy buenas tardes, querido compañero. Muy buenas tardes, Eduardo. Te dedico lo que acabo de leer. ¿Dedicas o dedicado? Te lo dedico también a ti. Gracias, gracias. No eres nuestros padres y nuestros abuelos, pero... No, eso te iba a decir. Pero también... Lleva uno con unos años encima, pero tanto no. Pero también va para ti. Bueno, vale. ¿Vale? Un poco de concienciación social no viene mal. Vaya día, ¿eh? Vaya sí. Semana, vaya temporada, vaya tiempo el que estabas viviendo. Sí. Tremendo. Hoy va a ser un programa atípico. Lleno de diferente. Música, diferente. Hoy va a ser un programa, yo creo que muy bonito, el que vais a disfrutar. No solo de política vive el hombre, pero no, también igual. En la música hay mucho y además, la mucho mejor muestra de ello es el programa de hoy, esta semana, que va a ser... Vamos a hacer un especial. Ya lo dijimos hace tiempo, teníamos ahí un pequeño especial medio a punto de caer que teníamos ahí de la mano de nuestros amigos del programa. Y hoy, por fin, vamos a aquellos que no sepáis lo que es la bossa nova. La música brasileira. Hoy os vais a llevar algunas pinceladas para que descubráis una música con mucho peso. Vamos a profundizar en la música popular brasileña, en la bossa nova, en su historia, en sus estructuras, en su forma. Vamos a profundizar en ella y a disfrutar de ella en el abrazo del oso. No faltará la actualidad, un poquito de ecología, también pues un poquito más en el último ratito sobre lo que está sucediendo en nuestras calles, sobre lo que está sucediendo en nuestras urnas. Bueno, un poquito de opinión y de crítica y de comentario también puede caber al final, ¿vale? Sí. ¿Te parece bien? Tenemos tiempo. Tenemos tiempo de sobra. Esto es El Abrazo del Oso, un programa en el que cabe todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso, y lo vamos a disfrutar. Eso sí, si queréis formar parte de él, por supuesto también estamos abiertos a lo que quieras decirnos, a lo que quieras comentar, a lo que quieras opinar. Los medios habituales a tu disposición, el teléfono y el correo electrónico. Ángel, los escuchamos o nos lo dices, lo que tú prefieras. Escríbenos, correo @elabrazodeloso.es. ¿Y el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Oye, con aquello de la revolución de Internet y estas cosas, Ángel, ya sabéis que también estamos en Facebook. ¿Cuántos amigos tenemos ya? Pues espérate, porque tengo ahora mismo un jaleo con la pantalla que no lo veo. Pero andábamos por los 600... Será por falta de pantalla, oye, sí, tienes no, una pantalla, vamos, que más grande que yo. Menos plana cualquier cosa. Pero debe ser en 3D, ¿no? Por la profundidad. Más bueno, 3 o 4. 4 o 5D. Bueno, sí, la pantalla. Ha salido ahora la cuña y me ha dado un bofetón. ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook, en El Abrazo del Oso? Más o menos. Vamos ya por los 704. Bien, ya hemos superado la cifra psicológica de 700. Y también tenemos un Twitter, por cierto. ¿No? Sí, pero el Twitter te lo sabes tú mejor que yo. Nada, el Twitter, pues tenemos un Twitter. Eso sí, quería comentar una cosita que hemos propuesto hoy en Twitter, pues con esto de que la revolución está en Internet. Bueno, estábamos comentando que es importante que la gente se active, que piense, que reaccione. Cosa que llevamos haciendo 15 años aquí en el programa. Siempre hemos hablado de esa misma, de esa misma idea. Dicen que nunca es tarde. Y bueno, preguntábamos en Twitter si te apetece pasarte por ahí. Hay un hashtag de esos. ¿Qué esos? De hashtag se llama, ¿no? Sí. Parece que tengo algo en la garganta. Pero sí, has aprovechado para quedarte en la garganta, sí. Pues una cosa que sale de la garganta en Twitter, que se llama Actívame. ¿Y para qué es? Pues para responder una pregunta. ¿Qué haces tú para que la gente que te rodea sea más activa? ¿Tú qué haces? Algún descerebrado irá con un cable de batería por ahí en brazos a la gente. ¿Tú qué haces para que la gente de tu alrededor se active y haga cosas? De las que sea, por ecología, por lo que de verdad importa, como solemos decir aquí. Regalar música, por ejemplo. ¿Regalar música? Sí. Tú música. Eres un revolucionario, ¿eh? La ley sin de estas cosas, ¿no? Sí, ya sabes que yo lo de la SGAE me lo paso por el Arco del Triunfo. Pues te pasas por Twitter, busca, pones Actívame con la cosa hasta que... ¿Cómo es esto que tenían los teléfonos? La almohadilla. Almohadilla, o sea, Actívame. Eso se ha puesto de moda, todas las almohadillas por todos lados. Y almohadilla no les botes y almohadilla no sé sí, qué. Sí, pero es por esto, por los hashtags del esto. Del Twitter, pues te pasas por allí y dices qué es lo que haces. Yo, por ejemplo, hago un programa de radio. No está mal, ¿no? No está mal. Es una opción. Sí, sí. Por ejemplo. Pues es una idea. Y para... Esto lo acabamos de poner. Porque va a ser muy triste deciros que solo hay una persona que ha puesto ya algo. Hace un ratito que lo hemos puesto. Y nos decía Morcap77 que él lo que hace es recordarles que la lucha es el motor del ser humano libre. Que no está mal, tampoco. Uh-huh. Pues eso, así, este es un buen ejemplo de lo que podéis hacer. ¿Vale? Bueno, ahí queda. Cada uno mueve a la gente como puede. Como puede, pues como eso, puede. Que nos lo cuenten. Actívame, así cogemos ideas. Pues esto es El Abrazo del Oso. Hoy, ya son las 7 y cuarto, queremos hablar de buena música. Así que, ponos un poquito de ritmo en el cuerpo, Ángel. Para presentar a nuestro invitado, para hablar de nuestro tema de hoy, la bossa nova, la música popular brasileira. Mi madre estará encantada. Luego se lo digo a nuestro invitado, que mi madre es medio brasileña, así que seguro que se va a escuchar el programa. Pero bien, ahora no, que está votando. Ha escogido la última hora, ¿tú te crees? Bueno, me parece, además eso lo teníamos que decir. Si estás escuchando El Abrazo del Oso y no has votado, déjalo. Vota. No, estaba pensando que iba a decir, déjalo, no votes, quédate escuchando. No, vete. El programa lo vais a poder escuchar después, lo vamos a colgar. Ya sabéis que luego los miércoles se hace la redifusión en Valquiria Radio. También. Entonces, hay oportunidad mucho de escucharlo vais a tener, así que no dejéis de votar. Venga, pues a votar. O hacer lo que creáis que debéis hacer. A votar, a votar, y luego ya venís a volvéis a escuchar el programa. Venga, dame ritmo, Ángel. Las 7:16, el abrazo del oso, comenzamos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. En un tiempo de cambio, en un tiempo de marcado carácter histórico en el que también estamos hoy, la música también puede ser, y lo es, un vehículo de expresión. Siempre tiene su espacio y se convierte en un termómetro de lo que sucede. Es el caso del tema de esta tarde, en el abrazo del oso. Hoy vamos a dejarnos llevar por los ritmos, por la saudade brasileira, por las armonías, la rica percusión, el supuesto desafinar de la bossa nova y la música popular brasileña. Todo un lujo musical de la mano de nuestro invitado de hoy, José Luis Ruiz, que según Ángel es una verdadera enciclopedia musical. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes, Eduardo, Ángel, Ana. Eso es verdad, que está Ana por aquí, hemos tenido... ¡Buah! ¡Qué horror! No te he presentado, Ana. Pero bueno, primero el invitado, ¿eh? Perdóname, que lo primero. Bueno, nada, bienvenido. Muchas gracias. Aquí como en casa esperemos que te sientas. Seguro, sí. Y es todo un honor tenerte por aquí. Por lo que te digo, porque eres nos cuenta Ángel muy especialmente, con mucho interés, que lo que nos vas a acercar es de verdad un tema muy interesante, muy profundo sobre la música brasileña, ¿no? Vamos a intentarlo, sí. Espero que esta música llegue a la más gente posible, que le guste y que se empiece a aficionar esta música que es maravillosa. Mucho de carácter de revolución la música, ¿no? También. Sí, digamos que durante la década de los años 50 en Brasil los ritmos que más se escuchaban eran pues otro tipo de ritmos, el rock, el cha-cha-cha, el bolero, el samba. Entonces, un poquito los jóvenes que de la clase media carioca, cansados un poco de las propuestas que había en ese momento, pues se volcaron en la música americana y el jazz. Uh-huh. Se reunían en sus casas para escuchar discos llegados de Estados Unidos y para intentar nuevas formas musicales. Uno de estos lugares de reunión fue la casa de las hermanas Danusa y Nara Leao. Esta era la musa de la bossa nova. Uh-huh. Entre los asistentes a estas reuniones pues se encontraban músicos de la talla de Anton Jobim, de Carlos Lira, Ronaldo Boscoli, Milton Banana, Roberto Menescal y ya un poquito más adultos como Johnny Alf y Vinicius de Moraes. Todo esto, bueno, pues aderezado, digamos, en un momento en que Brasil vivía un clima de apertura política, uh-huh, bajo el gobierno de Juscelino Kubitschek, que fue el primer presidente elegido libremente, y él impulsaba el desarrollo y la modernización del país. En ese caldo de cultivo surge esta música. Esta música ha marcado muchísimo el futuro y la imagen de Brasil, ¿no? Sí, surgieron los primeros proyectos, sobre todo la figura de Tom Jobim y Vinicius de Moraes, que bueno, empezaron a trabajar juntos y descubrieron un poco sus afinidades musicales y bueno, pues los que abrieron un poco el camino a este estilo musical. ¿Cuáles fueron los creadores del movimiento de la bossa nova? Bueno, fueron varios músicos, todos influenciados por el jazz. El precursor directo fue el compositor y pianista Alfred José da Silva, conocido artísticamente como Johnny Alf. Propuso una marcación diferente de piano en función de la armonía, incorporando recursos melódicos y armónicos de la música norteamericana. Uh-huh. Elisette Cardoso era una verdadera diva del espectáculo en aquellos momentos. Grabó un LP titulado Cansado de Amor Demise, con composiciones de los mencionados Tom Jobim y Vinicius, para el pequeño sello Festa. El disco no pareció aportar grandes novedades con respecto a los anteriores, pero sí resaltó el acompañamiento de la guitarra en algunos de sus temas. El guitarrista era un baiano poco conocido en esos momentos, cuyo nombre era Jorge Gilberto do Prado Pereira de Oliveira. Uno de los iniciadores de este movimiento, ¿no? Sí. Y, bueno, ¿qué fue lo que hizo que Jorge Gilberto tuviera esa importancia, la aportación con respecto a este movimiento, a esta música? ¿Qué rasgo le distinguía del resto de los músicos para hacer este cambio? Sí, era su manera de tocar. Su manera de tocar cambió la historia. Con la guitarra alteraba el ritmo del samba clásico y lo convertía, con una nueva división, en algo totalmente diferente. Ese rasgueo de guitarra tan particular, que parecía algo independiente del resto de la masa orquestal, y habría que constituirse en el marco del moderno samba brasileño, la nueva onda, la bossa nova. Si hay una canción, Ángel, que marca el inicio de la revolución musical brasileña, es Chega de Saudade. ¿La ponemos? Sí, bueno, yo creo que empezábamos con una de las clásicas también, que era esa Garota de Ipanema, pero yo creo que es buen momento para escuchar el tema en cuestión, así que vamos con él. Vamos con él. Chega de Saudade, de Toquinho y de Vinicius de Moraes. Vamos fazer oferecer para o João Gilberto. Joãozinho tá lá. Ah, ele tá no Rio agora. É? Tá no Rio agora, é? Sim. Com muita saudade, né? Muita saudade. Olha, João, essa é tua, hein? Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Pues cuéntanos, José Luis, ¿por qué crees que esta canción es la canción emblemática, la canción que dio origen a la bossa nova, a este movimiento? Esta canción fue compuesta por Tom Jobim y Vinicius y interpretada por Jorge Gilberto, que el que ya hablamos antes, con esa manera tan particular de batear la guitarra, de ligeramente desfasada del ritmo. Todo esto hizo que la bossa nova pues fuera un sonido original y novedoso, que causó gran impacto pues en la sociedad de entonces. Este tema que acabamos de oír fue grabado en el mes de julio de 1958 en un estudio del sello Odeón de Río de Janeiro y rápidamente sedujo los oídos y el alma del público brasileiro y después del público de todo el mundo. Vamos a escuchar a un poquito más de la Chega de Saudade, que nos encanta. El inicio de la bossa nova. Sonando Tom Jobim, su Dance Samba. ¿No? ¿Cuál está sonando, Ángel? Ponme un poquito. Ahora ha sido culpa mía que he metido un poco de fondito. Ah, que has puesto fondo. Mientras pensaba que era el siguiente tema, hombre. Es que hay que relajarse un poquito, disfrutar. Dejarse llevar por la bossa nova. Mover las caderas. Este es un guitarrista brasileño bastante famoso ahora. Se llama Toco. Toco. De São Paulo. Y hace una especie de bossa nova electrónica, con rasgos de la bossa nova clásica, pero aderezada con un pequeño toque especial que hace que ahora mismo para mí son uno de los mejores precursores, digamos, de la nueva bossa. Hemos saltado de la clásica, del inicio a la nueva bossa, sí, de un saltito, qué bien. Bueno, ¿qué? ¿Me pones a Jovín o no? Antonio Carlos, brasileiro de Almeida Jovín. Venga, so danzo samba. Bueno, yo he dicho que tengo alguna relación con Brasil, pero no por el idioma, no sé si lo he dicho bien. Dímelo tú, José Luis, el nombre de este tema, que creo que pronuncia mejor. Sodanzo Samba. Mucho mejor. Antonio Carlos Jovín, cuéntanos. Sí. Uno de los, del triángulo mágico, digamos, de la bossa nova, junto con João Gilberto y Vinícius de Moraes. Nació el 25 de enero de 1927 en Río de Janeiro, y bueno, destacó como compositor, arreglista, cantante, pianista, guitarrista, o sea, un todoterreno, digamos, de la música, y que una de las fuerzas principales de la creación de la bossa nova y su posterior popularidad mundial. Antonio Carlos Jobim. Y ahora, volvemos al futuro, antes de dar otro saltito atrás, en el que vamos a conocer a los otros dos del triángulo, ¿no? Sí, a João Gilberto y a Vinícius de Moraes. Ángel, a felicidade, João Gilberto y Vinícius. Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia. Estamos en ese triángulo, Jovín, Gilberto, Vinícius de Moraes. Háblanos un poquito más de Jovín, antes de conocer a los demás, José Luis. Jovín, pues como dices, uno de los más famosos en este estilo. Sí, Jovín adquirió fama internacional con el lanzamiento de su álbum con Stan Getz y Astrud Gilberto, en el cual se encontraba el éxito internacional con el que hemos abierto el programa, La chica de Ipanema, cantada por Astrud Gilberto. Este mismo álbum lo llevaría a ganar su primer premio Grammy. Entre los colaboradores e intérpretes de la música de Tom Jobim se incluyen a João Gilberto, que ya hemos hablado un poco aquí en el programa de él, sí. Gal Costa, Elis Regina, Sergio Méndez, Astrud Gilberto, Stan Getz y el mismo Frank Sinatra. Carlos Jobim es reconocido en todo el mundo como uno de los compositores más influyentes del siglo XX. Sin duda. Lo perdimos ya hace tiempo, ¿no? Sí, en 1994, una enfermedad cardíaca. Claro, esta es la devoción que se profesa en Brasil por él, que el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, que antes se conocido como Galeão, ahora se llama Aeropuerto Internacional de Antônio Carlos Jobim. Bueno. Sí, señor, un buen homenaje. Estamos escuchando a Felicidade. No sé, Ángel, ¿no? No, Ángel, buenas tardes, Ángel. Tú sabes que la música es cosa mía, tú déjame. Que yo, lo que estoy tratando es que tenemos aquí a nuestro invitado de esta noche, que se suelte un poquito. Esta noche, pues ya casi es de noche. Bueno, no, sí. No sé, esto de cambiar el horario a veces nos traiciona. Esto el sol de justicia, no lo ves por nuestro gran ventanal. Hemos estado tantos años haciendo el programa de noche que ya a veces aquí en la oscuridad. Otro de los carteles que vi en sol. Hace un sol de justicia. Está muy bien. Sí. Nunca mejor dicho. Pues nada, que te iba a pedir que nos pusieras algo de Vinicius de Moraes, porque es otro de los creadores de la bossa nova, ¿no? Berimbau, por ejemplo. Pues Berimbau. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. No sé si. Como si viniera el guión. Nuestro querido invitado le parece. No sé por qué. Me parece perfecto que ponga. ¿Qué te inspira a ti esta música? Porque eso. Estamos aquí repasando un poco la historia y tal. Y yo realmente lo que quiero es que digas tú lo que sientes cuando escuchas bossa. Te has ido ya. Pues mira, nos remontamos hace mucho tiempo. Tendría yo 18 o 20 años. Y la primera vez que oí bossa nova fue, bueno, con el tema de Garota de Ipanema. No sé, al igual que muchísima gente, ese ritmo diferente me llamó mucho la atención. Y lo primero que me hice al día siguiente fue ir a comprarme un disco, curiosamente de Stan Getz y Astrud Gilberto, con temas de Tom Jobim y Vinicius. A partir de ahí me empecé a aficionar por la bossa nova. Y hasta ahora, la verdad es que es una música que me trae muchísimos buenos recuerdos. Muy bien hecha, muy bien compuesta, esa forma diferente de rasgueo de guitarra, de los instrumentos, una riqueza musical, no sé, en fin, me emociona hablar esta música porque es que me parece increíble. Ana Muñoz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sabía, estoy... al final te íbamos a presentar. Una pregunta. Si quieres escuchar este tipo de música, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿sabes algún sitio para ir a escuchar o algún sitio en directo? Aparte de a tu casa, claro. Bueno, yo he frecuentado un sitio que está en la calle Jacome Trezo que se llama Opa Opa. No es música bossa nova 100%, pero ponen mucha música popular brasileña también. Hay conciertos en directo, eso sí, no vayas antes de la 1 de la mañana. Porque te puedes encontrar tú y el que pone los discos, pero está muy bien y gente muy maja, muy buen ambiente. Y bueno, voy a hacer un poquito de publicidad de una tienda que hay en Barcelona que se llama Tangará, que es donde me compro yo todos los discos. Tiene página de internet, Tangará, y gente muy maja y ahí se pueden adquirir los discos. La 7:34, el abrazo del oso, hablando de bossa nova, Ángel González. Vamos a seguir escuchando un poquito de música. ¿Escuchamos Berimbau de Vinicius de Moraes? Vamos a ir con ello. Pues venga, adelante. Quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom. Não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Birimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Pues nada, José Luis, ya por fin Ángel nos ha puesto berimbau. Y si es de mora, ¿eh? Pues cuéntanos. Ya te dije yo que lo mío era regalar música. Sí, sí, la verdad es que estamos hoy regalando maravillosa música. Pero bueno, también queremos conocerla un poquito a fondo, porque ¿qué es lo que aporta la figura de Vinicius de Moraes a todo este movimiento maravilloso? Sí, aporta el refinamiento de la poesía a las letras de las canciones. Vinicius es una figura fundamental de la música brasileña. Músico excelso, poeta, periodista, diplomático. Como curiosidad, deciros que se casó 9 veces. No, no perdió el tiempo. No. Nació en el año 1913. Vamos, que llevaba el ritmo hasta la sangre. Llevaba el ritmo, sí. Hasta sus últimas consecuencias. Sí, con 14 años compuso su primer tema. En 1959, digamos que es el año clave de la carrera de Vinicius, pues ese mismo año conoce a Tom Jobim. Desde ese momento, pues su unión sacude un poco la base de la música brasileña. Con João Gilberto crean el movimiento musical La Bossa Nova. Y bueno, pues... Y ahí crean esa gran canción, la, ¿no? Garota de Ipanema, en 1962. Colabora con un gran guitarrista también que se llama Toquinho, sí. su mejor y más íntimo colaborador. Su unión durará 11 años y casi 30 discos. Vinicius compone las letras y Toquinho la música, y a veces también pues un poco los textos. Pues vamos a escuchar a Toquinho. Toquinho, otra figura clave de este movimiento, Samba de Benção. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza. Qualquer coisa triste, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada. Hombre, seguramente el que la está escuchando esta canción ya nota que es un tema especial. Pero cuéntanos tú, José Luis, ¿qué es lo que tiene de especial esta canción, Samba de Benção, de Toquinho? Sí, en ella, pues, Vinicius pide la bendición a los grandes sambistas. Dice ser poeta y diplomático, el hombre más negro de Brasil. Y junto al cada vez más atmosférico piano, explica su teoría de la vida, el samba y las mujeres lindas que hay que amar. La petición de la bendición a los grandes sambistas. Eso es. Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer. E não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom, ninguém vai me dizer que tem, sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e confirma reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. A vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho. ¿Qué te hace sentir a ti, Ángel, esta música? Yo ahora estaba dándole vueltas a una cosa, a ver si José Luis me la puede aclarar. Lo típico de que ha sido antes, el huevo o la gallina. Esto es este estilo de música tan peculiar, tan lleno de matices, de sabores. ¿Es así por como es Brasil o es al revés? ¿Tú qué crees? Sí, Brasil es un país de contrastes, de negros y blancos, de samba y bossa nova, de playas, de ríos, de feijoao, de Cristo Redentor, de Arpoador, Copacabana, pan de azúcar. Es un país maravilloso. Es una mistura, como dicen en Brasil, de razas, un crisol de culturas. un país que merece la pena conocer. Es que es curioso porque es inevitable, o sea, lo empiezas a escuchar, a lo mejor el primer tema no lo oyes, pero ya está ahí, ya te empieza a coger, te empieza a cautivar. Yo siempre me acuerdo de, bueno, Ana y tú os conocéis desde hace un montón de años. Sí. Y siempre recuerda una cinta que le grabaste. Sí. De Bossa Nova hace... Ana, cuéntanos. Sí, sí. Bueno... Lo acaba de grabar, yo vi. Realmente, fueron como 10 o 11. Sí, pero siempre hablo de la primera. No. Siempre la primera. La primera sí que tenía algo especial. De hecho, había... Es que no recuerdo ahora cuál era el cantante, vamos, el grupo. Era uno... Es que no recuerdo cómo era y me encantaba esa canción. Y es que ahora mismo no la tengo en el nombre de... Es que no me acuerdo. Ya te lo diré. Vale. Y es muy especial, esa cinta está muy chula, la sí. primera, sobre todo. Tiene muchos, Brasil es un país que tiene muchísima cultura musical, muchísima, no todo es samba ni bossa nova, tienes muchísima música, el rock es muy bueno, tienes la música de folclore nordestino, el axé, el choro, también le llaman allí choriño, en fin, tiene una mezcla musical muy buena, hacen rap muy bueno, funk muy bueno. Muchísimos cantantes como Sting, George Michael, Manhattan Transfer, grandes son brasileños también, ¿no? No, son brasileños, pero beben de la influencia de la música brasileña. Y también buen rock duro, ¿no? No sí, sé si conoces... Sí, conozco a Sepultura, por ejemplo. El rock duro no lo domino mucho, el rock duro brasileño. Hay una banda que me gusta mucho, se llama Angra. Que son, bueno, de hecho tienen alguna versión... de alguna canción que hemos escuchado. Sí, sí, sí, muy buena música. Un país muy especial, maravilloso. Bueno, no sé si podemos dar otro pasito más y conocer a otro autor, Ángel. Sí, por ejemplo, no sé, yo sí que lo voy a pronunciar fatal. Carlos Lira. Joder, bien, pues está, te has cogido el más difícil, tú, para pronunciar. Ya, pero a lo mejor el Lira se pronuncia a ver de todo saber cómo. Sí, no te así digo. Influencia tu jazz. Eso es. Pues ahora, pues vamos a ir con ello. Influencia tu jazz. Carlos Lira, hay que decirlo así, Lira. ¿No? Es que a mí me cuesta más pillar los acentos, ya sabes, eso sí, 10 minutos hablando y tal, y lo hablo portugués yo aquí. Vamos, en la intimidad, dale, Carlos Lira. Pobre samba meu, se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal vingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente. Influência do jazz. Quase que morreu. E acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu. Que o samba balança de um lado pro outro, já é diferente pra frente, pra trás. E o samba meio morto, ficou meio torto, influência do jazz. No afro-cubano vai complicando, vai pelo cano, vai. Vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu. Carlos Lira, influencia de jazz. Una cosa que me estoy fijando, José Luis, aquí, me imagino que es lo lógico, todos los creadores de este movimiento, por supuesto, eran amiguetes, ¿no? Sí, se juntaban en las reuniones a tocar, a componer, a descubrir nuevas inquietudes musicales. Uh-huh. Y bueno, pues está la casualidad de que todos ellos eran unos grandes talentos en la música. Se juntó un buen caldo de cultivo, sí, buenos amigos. Y Carlos Lira, uno de ellos, amigo, sí, de Carlos Jobim, ¿no? Amigo de Tom Jobim. Bueno, Lira, como anécdota, cuenta que los jóvenes músicos de 1958 pues escuchaban jazz porque la música brasileña de entonces, que sobre todo el bolero, no les agradaba, por eso inventaron la bossa nova. Uh-huh. De esta manera, pues bueno, el nuevo género musical se fue configurando básicamente a partir de la original batida rítmica de João Gilberto, de las inspiradas composiciones de Tom Jobim y Carlos Lira, de los arreglos y letras diferentes de poetas como Vinícius o periodistas como Ronaldo Boscoli. Uh-huh. Que sumaron a la nueva identidad musical, introduciendo la imagen poética, delicadeza y una cierta ingenuidad. Sí. De esta manera, bueno, pues se procuraba integrar melodía, armonía y ritmo, sin que ninguna de las partes predominase sobre las demás. La guitarra cumplía una doble función armónica y a la vez percusiva, creando así ese característico balanceo rítmico ligeramente disfasado de la melodía. A ver si lo captáis, escucharlo. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você? Vou dizer com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fa. Estamos escuchando, José Luis. Esta es una canción de Silvia Deles, Samba una nota so. Y bueno, digamos que ella es la que pone la voz, pero el tema es de, como no, de Tom Jobim y Vinicius. Silvia Deles, una cantante que por desgracia murió joven, ¿no? Sí, a los 32 años, el 17 de diciembre del 66. Uh-huh. Y bueno, nació también un 27 de agosto del 34. Joao la define como una cantante que representa como ninguna el pasaje de la samba cansado romántico de los años 50 con la bossa nova de los 60. Sin que eso le cambie, pues bueno, pues lo que hemos oído, el timbre ese suave que tiene su voz, uh-huh, su estilo sincero, envolvente, digamos un toque cool. Pues escucha, escúchalo. O quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você? Vou dizer com a minha nota como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sempre acaba sem nenhuma, fique numa nota só. Estamos haciendo un pequeño recorrido por algunos de los grandes nombres de la bossa nova de la música brasileira con José Luis Ruiz. Hemos escuchado a Silvia Deles y ahora estamos escuchando otro nombre que desapareció pronto, el de Nara Leao. Nara Leao, sí. Pues sí, desapareció pronto, a los 46 años. Uh-huh. Pero solamente lo prematuro de su muerte ha hecho que su nombre esté un escalón por debajo de la popularidad de otros nombres y apellidos más familiares al gran público. Si nos atenemos en exclusiva a criterios artísticos, la relevancia de Nara Leao es absolutamente indiscutible. Desde mediada de la década de los 50 hasta los 70 no hubo revolución que prendiera la música brasileña en la que ella no estuviera implicada. Fue la reina de la bossa y la voz que todo compositor quería escuchar en sus canciones, abanderada de la canción protesta y de la contestación al régimen dictatorial que durante largos años oprimía su país. Ángel, otra vez la música como vehículo de la revolución, ¿por qué no decirlo? Hombre, siempre ha sido una forma de expresión, ¿no? Y en este caso pues estamos viendo que es una forma más. A ver, me gustaría saber si en estos días de reuniones en la Puerta del Sol hay algún tipo de música nuevo. Va a ser un poco a lo mejor peregrino, pero sí que resulta curioso ver cómo siempre ha estado la música muy ligada al, como si fuera uno de los motores de la sociedad. Es termómetro, lo decíamos antes. Termómetro, una forma de expresión, sí, una forma de, pasa, ¿eh? De dar salida a cosas, contar cosas. Yo creo que incluso en este tipo de música así tan sensual, también sí hay un poco también un reflejo de la sociedad brasileña como tal, ¿no? Sí, desde luego, Brasil vivió un clima de una dictadura bastante represiva, como suelen ser todas las dictaduras, bueno, como son todas las dictaduras. Y lo que os comentaba antes, bueno, el nuevo presidente, Kubicek, Juscelino Kubicek, pues bueno, pues en un clima, digamos, un poco más de apertura de Brasil al exterior, bueno, pues introdujo una serie de cambios que afectaron de forma también positiva a la música. Sí, señor. ¿Qué estamos escuchando ahora, Ángel? Ahora un poquito de fondo variado, estoy preparando. Es que no quería meter el siguiente tema porque digo... Claro, es que estamos en un momento clave, sí señor, porque vamos a hablar ahora dentro de los grandes nombres. Pero esto es música más moderna, ¿no? Sí, la nueva bossa. Esto es Sabrina Malheiros, uh-huh. Una de las nuevas voces de Brasil, una mujer con bastante talento. Y bueno, pues ahora mismo, para mí, en cuanto a voces femeninas, una de mis preferidas. Es curioso porque yo ahí, la verdad es que tampoco me había dado mucho tiempo a escuchar. De hecho, ha traído José Luis los CDs aquí media horita antes del programa. Entonces, un poquito que me ha dado tiempo mientras estábamos preparando y tal. Y resulta curioso ahora, según lo vamos metiendo, que no ha perdido. O sea, es vale que en los tiempos han cambiado, sí que se nota a lo mejor diferente ritmo, un poco más... Como más electrónico. Más quizás, electrónico, sí. Un poco más moderno, pero sí. No, lo que es la esencia de la bossa no la ha perdido. Es verdad, la esencia es lo que queda. O sea, ese pozo de la bossa. De hecho, a mí lo que más me admira de Brasil es que los nuevos músicos tienen una devoción y un respeto total por la gente de las generaciones anteriores. Se habla con total respeto hacia gente como Tom Jobim, Vinicius. Me parece increíble qué respeto hay a los valores de la música y a los músicos. Deberíamos aprender muchas veces nosotros de... Sí, porque quizás es una cosa que con la evolución, aunque a veces llamarlo evolución es un poco triste, esa veneración a la sabiduría de los mayores, a la experiencia, como que se ha ido relegando un poco y se ha quedado en segundo plano. De hecho hay músicos que están cogiendo... bueno, pues temas de los clásicos de la bossa nova y los están remasterizando con nuevas músicas, con batidas electrónicas y bueno, pero siguen bebiendo de la influencia de la vieja guardia, digamos, de la bossa nova. Bueno, pues 7 minutos para las 8. Vamos a retomar el abrazo del oso, el hilo argumental. Retomamos el hilo argumental. Nos vamos a ir con un tema, tiene un título que según lo oyes puedes decir desafinado. Sí, mira, tiene su historia, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama desafinado, desafinado? Vamos a ir... Primero vamos a escucharlo. Escuchamos un poquito y ahora dejamos que José Luis nos diga por qué es desafinado. Exactamente. Stan Getz, desafinado. Si você disser que eu desafino, amor... Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Pues venga, José Luis, ¿por qué se llama desafinado, desafinado? Bueno, pues un poco así, a grandes rasgos, cuando la bossa nova empezó a sonar fuerte en Brasil, bueno, la gente la criticaba. Porque decía que era un sonido que molestaba, que desafinaba. Uh-huh. Entonces, bueno, pues Tom Jobim y Vinicius, los maestros, pues decidieron crear una canción en la que hablaba de esto un poco, ¿sabes? Como empieza la canción, pues habla un poco de pues esto, pues si vos dice que desafino amor, sabe que eso en mí provoca grandes olas. O sea, se dice que desafino, sabes que eso me pone muy triste. Y luego dice, porque los desafinados también tenemos corazón. O sea, realmente les llegó al alma. Hombre, es que vamos a ver, desafinar es otra cosa, ¿no? Sí, esto de luego no es desafinar. Y la música de Stan Getz, de fondo un saxofonista americano, que quedó fascinado por esta música y bueno, pues empezó a colaborar con Tony Vinicius. Stan Getz, como decías, este músico estadounidense, no debería desafinar mucho cuando ganó un Grammy. Sí, ganó un Grammy por la mejor interpretación de jazz en 1963 por este tema, desafinado. Sí, sí, sí. Una música básica para entender la bossa nova. Háblanos un poquito más de Stan Getz y de esa fusión, esa unión, digamos, con los grandes músicos brasileños de la bossa. Sí, Stan Getz nace en Filadelfia, Pensilvania, el 2 de febrero de 1927 y muere en Malibu, California, el 6 de junio de 1991. Saxofonista de jazz, considerado uno de los más importantes tenores del jazz, fue conocido con el sobrenombre del sonido, The debido sound. A su tono cálido, sí. Su primer álbum de bossa nova, grabado con el guitarrista Charlie Bird, en 1962. Como ya os comenté antes, en 1963 gana el Grammy con el tema Desafinado y el siguiente paso fue el encuentro con los músicos brasileños. Getz graba con el compositor Tom Jobim, el guitarrista Jorge Gilberto y su esposa, la cantante Astrud Gilberto. Su colaboración de la chica de Ipanema gana el Grammy también y hace el estilo de la bossa nova mucho más popular. Esta pieza se ha convertido en una de las canciones de jazz más importantes de la historia. Sin duda, sin duda. Bueno, un disco de Stan Getz y Joel Gilberto, que también fue reconocido con los Grammy, ¿no? Sí, otros dos premios Grammy en 1965. El de mejor álbum y el de mejor single, superando a los Beatles con su tema A Hard Day's Night. Esto es sin duda una victoria para el jazz y la bossa nova. Y deriva un poco en la propagación de esta música entre millones de personas, llenando un poco el camino para que la música brasileña y sus instrumentos pues se sumen al jazz. La bossa nova ganando a los Beatles. Tú fíjate. Con lo que eran los Beatles y lo que han sido. Con lo que habéis sido. Y lo que sois siendo. Sí. No, pero bueno, a ver, es un reconocimiento a una música llena de talento. Y claro, qué mejor que con un tema que se lleva desafinando empezar a dar la nota. La verdad es que la nota, no, a ver, no dar la nota, sino el do de pecho de decir, aquí estamos nosotros haciendo esto. Aquí está Stan Getz dando el do de pecho a Desafinado. Ay, qué maravilla, escuchando la bossa nova en el abrazo de los esta tarde, las 8, si no habéis ido a votar ya, ya no. ¿A las 8 o las 9, cuál era? Son las 8, ¿no? ¿Cuándo cierran los colegios? ¿Es a las 9? Ay, madre, ¿cuándo cierran los colegios? A ver, amigos del Facebook, ¿cuándo cierran los colegios electorales? ¿Cómo? Madre mía, yo es que como voto por la mañana. Bueno, no, yo es que me he pillado justo antes de venir al programa. Entonces, es igual. Que vamos a escuchar un tema. Ahora estamos escuchando música, regalando música, como dices tú. Roberto Menescal, ¿cierto? Que se llama. O Barquiño. O Barquiño. El Barquito. O Barquiño. Ahí gallego. Te parece más gallego que portugués. como si no tuviera nada que ver, ¿no? Pues venga, Roberto Menescal, O Barquiño. Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pela mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo de cima e o sol. Veja o barco e luz, dias tão azuis. Volta Lá do mar desmaia o sol e o barquinho de pisar. E a vontade de cantar sinta as orelhas do sul. E o barquinho, o coração de pisana na canção. Tudo isso faz, tudo isso traz uma cama de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. My little boat is like an old bouncing merrily along, splashing up the song. The sails are white, the sky is bright, heading out into the blue with the groove on the tune. Where we can share the salty air on a little paradise that's afloat. Not a care have we in my little boat. The wind is still, we feel the thrill of a voyage heaven. Sun, two hearts as one, melding with enchanted bliss, with each other's kiss. When daylight ends and slyly sends little stars that twinkle brightly above, it's goodbye to you, little boat of love. ¿Qué nos has puesto, Ángel? Un poco de... Otro de fondo modernito. Otro de... Romero Lubambo. Romero Lubambo. Y antes hemos escuchado a Roberto Menescal, otra figura. Nació en Vitoria, en el estado de Salvador. ¿Esto es el País Vasco de Brasil? No, ¿verdad? No, es el nordeste de Brasil. Y bueno, también cuna de extraordinarios compositores como Caetano Veloso, Gilberto Gil, uh-huh. Otros grandes de la música brasileña. El mismo João Gilberto Baiano también. Uh-huh. Un sitio muy lindo de ver. Sí, señor, y de ahí sale Roberto Menescal. Vamos, que si alguno estaba pensando antes del programa de hoy que los brasileños lo único que hacían bien era jugar a fútbol, ya están viendo que no, no. Que la música también se les da bien. Sin duda. Chiques, muy brevemente, Menescal, ¿qué nos dices de él? Sí, también fue un compositor de la primera ola de la bossa nova. Gran compositor de piano, uh-huh. Estudió un poco por imposición de su familia. Sí. También gran introductor del acordeón, la armónica y la guitarra. Le obligaron a estudiar. Sí, música, un poco sí, le obligaron a estudiar, sí. Y nada, y a partir de los 50, pues colaborando con nombres como Carlo Lira, Tom Jobim y Ronaldo Boscoli. Uh-huh. Y hay veces que lo de obligar a estudiar es bueno. Es bueno, bueno, ¿eh? En este es caso, bueno. Sí. En este caso... Bueno, a lo mejor lo obligaron a estudiar música clásica. Bueno, no sé, pero bueno. Y otra figura, Elis Regina. ¿Nos pones Aguas de Marco y hablamos brevemente bueno, sobre...? Bueno, si me lo vas a pedir así, te lo pongo. Sobre esta otra voz femenina, la de Elis Regina, Aguas de Marzo. De marzo. Con C Cedilla. Dale sin miedo, Ángel, dale, no pasa nada. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão, é o nó da madeira. Caminha, caminha. É uma tita pereira. É madeira de vento. Da ribanceira. É um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chufando. É conversa ribeira. Das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato, é uma fonte. É um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego. É uma ponta, é um ponto. Outro tema de los que nos hace... Vamos, que hemos escuchado de sobra y nos hace recordar esta música. Aguas de Marzo, Elis Regina. Háblanos un poquito sobre ella. Sí, es la voz femenina de Brasil. Uh-huh. Bueno, otra que por desgracia pues murió pronto, con 36 años. Su voz y su voz de intensidad y carácter inigualable la convirtieron en un icono de la música popular brasileña. Como dijimos, su prematura muerte por sobredosis, bueno, pues contribuyó finalmente a convertirlo en un mito venerado hasta nuestros días. Ha dejado un legado artístico de enorme profundidad emocional que ha marcado a varias generaciones de cantantes brasileñas y a millones de fans en todo el mundo. Si es que al final, Ángel, sea cual sea la música, esto es como lo de los rockeros, las drogas. Vive deprisa, muy mal. Hombre, dicho así, pero la verdad es que sí, es, en muchos casos ha marcado muchas las carreras musicales de grandes talentos, de antes, de ahora y de los que están por venir. Bueno, grandes talentos por venir, últimamente está la cosa un poco más así, pero bueno. ¿A ti qué te dice personalmente la voz de Liz Regina, José Luis? Bueno, pues es la voz por antonomasia, digamos, de la música brasileña. Uh-huh. O sea, cualquier cantante, compositor brasileño de los más famosos que puedas recordar siempre ha grabado algo con Elis. De hecho, Elis ha colaborado con un músico belga que se llama Zillemans, que toca fantástica bien la armónica. Hizo un disco completo con Tom Jobim, una colaboración, una parcería que le llaman ellos. Bueno, cualquier músico que se precie ha cantado y tocado con Elis. La voz de la música brasileña. Aguas de marzo. Y estamos escuchando otra pieza importante, Samba Triste, José Luis, de Baden Powell. Sí, Baden Powell, otra de las figuras destacadas de la música brasileña. Uh-huh. Su música ha sido disfrutada por todo el mundo, y su colaboración con Vinicius y la interpretación de la obra de otros compositores garantizan a Baden Powell un lugar entre los maestros de la música. Pues venga, vamos a escuchar un poquito más de este tema. ¿Cuáles fueron las influencias musicales de este músico, Baden Powell, José Luis? Sí, estaba muy influenciado por el guitarrista de jazz Django Reinhardt y el guitarrista Les Paul. Sí. Se encontró tocando la guitarra a la edad de 13 años. Y 7 años más tarde, pues, se enamoró de la guitarra clásica y decidió dedicar todas sus energías a ese instrumento. Es un músico que ha influido a guitarristas de todo el mundo y que, bueno, como anécdota decía: soy capaz de tocar valses franceses, jazz y lo que haga falta, pero cuando compongo, mi corazón es brasileño. Baden Powell. Estamos en el Abrazo del Oso, escuchando muy buena música. nos llaman por ahí. Viene Luis, ha entrado de lleno. Es que en verano tenemos que abrir las puertas y se oye todo. Eso, aunque no lo parezca, no es bossa nova y tampoco es samba. No penséis que esto estamos haciendo aquí mezcla. Luis, bueno, Luis, cuando se arranca. Con la samba, sí. Vamos, esto es una cosa. Empieza menos samba, más travesada. Curioso, porque también la samba siempre ha sido. Lo que pasa que más en, cuando son en la época de carnavales, que parece que es como lo que se baila, ¿no? Sí, vale. Se ve más. Se ve más. Es más vistosa, es más. Es más festiva. Pero es diferente, es un estilo musical totalmente. Sí, no tiene diferente. Nada que ver el samba con la bossa nova. Venga, ponme una de Chico Buarques, hablando de samba. Samba de Orly. Escuchamos. Adelante. Eu vou cobrir meu barracão de zinco. Estamos en el abrazo del oso, las 8:13 minutos en Onda Merlín, 107.3 FM y www.elabrazodeloso.es. Acaba de llegar nuestro querido compañero don Luis Illana, al que vamos a saludar mientras se abre una bebida. Pero es que se ha traído hasta una caipiriña. Es una caipiriña isotónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dale ahí volumen a nuestro amigo Luis, que ya sabes que está un poquito teniente. Mucho, mucho. Y hoy más que nunca. Pero bueno, además, hoy ha sido fenómeno, porque al llegar no es la mansión victoriana de siempre, ni las salidas extrañas a balcones, ni callejones, ni nada. Hoy es de esto. Eso es caipiriña, pues, sí. Tenéis un ambiente como para venir aquí siempre. Claro, además, sí. Es muy buena compañía. Claro que sí. Estamos aquí en un local de bossa, escuchando una música con José Luis. A esto sí me apunto. Y la compañía de lujo, porque don José Luis Ruiz es un entendido, pero muy entendido de este tipo de música. Y además, con él retomamos esos viejos tiempos del Abrazo del Oso con Yogi, cuando hablábamos de música de los cinco continentes. Y así que la compañía es de lujo. Además, la humildad le da un toque más, porque ha sido decir Luis, la flor que le acaba de echar, y Luis haciendo el gesto de suave, suave, no te pases. Joder, muchas gracias, reconocimientos inmerecidos por completo. ¿Cómo está la caipireña? Una cosa. Tremendo. ¿Por dónde ibais? Pues seguro que estabais hablando de cosas interesantes. Hemos escuchado a Chico Buarque, y ahora que estamos escuchando, José Luis. Este también es otro guitarrista, se llama Toco, y ya hemos hablado de antes de él. ¿Mm? Sí. De la bossa moderna. Y queríamos poner ahora a un tocayo mío. A Edu Lobo. Edu Lobo. Resolusao. Que tiene un tema, eso que se llama Resolución, me imagino, ¿no? Sí. Venga. Pues vamos con Eduardo de Coes, Lobo. Es vou contar o que há, é tempo de dizer quem sou. Sim, já cansei de lutar, agora quero descansar. Tanto eu esperei para vencer, e agora vejo que perder nada mais é do que cansar. Eu cansei e perdi, em tanta coisa acreditei. Se ninguém viu o que vi, ninguém sabe mais do que eu sei. Mas se a esperança vai me deixar, e nem mais vou saber chorar, nem sorrir sem amor para dar. Não, é preciso não morrer, é preciso decidir de uma vez o que é pra fazer, ou viver ou morrer. Para se fazer, ou viver ou morrer, há tempo para se fazer. Edu Lobo, otro de esos grandes compositores brasileños. Y te voy a preguntar ahora, José Luis, por otro nombre. A mí me suena ministro. ¿Gilberto Gil? Sí, fue ministro de Cultura en Brasil. Yo no por la música, lo conozco por la política. Yo es que soy muy... Ha hecho de todo. Sí, sí, fue famosa la elección de Lula de este músico. Fue un poco también revolucionario, porque en tiempos de la dictadura de Brasil tuvo que exiliarse y estuvo una temporada bastante grande en Francia. Uh-huh. Un guiño, digamos. Un revolucionario. Lula, ¿no? Un guiño de Lula hacia el cambio, ¿no? Sí. Estamos hablando ahora, hemos hablado un poquito al principio de todo este movimiento revolucionario de Sol y demás. Desde luego en Brasil la figura de Lula tiene su importancia, seguramente para muchos de los que están ahora moviéndose también, ¿no? No sé, Luis, ¿tú qué opinas sobre Lula? Lula y Brasil, la figura, la revolución brasileña. Bien, pues es un momento importante, ¿no? Brasil poco a poco se está convirtiendo en una potencia. Sí, sí, sí. Es una forma de mostrar que eso, que una potencia, que una política más abierta tampoco está reñida con que el país realmente avance a nivel internacional. Se ha convertido en una pieza clave del escenario internacional en política, en economía y en todo. Sí, sí. Brasil. Muy bien. Y Gilberto Gil, Quilombo, ¿lo podemos escuchar, Ángel? ¡Ay! No lo podemos, sí. Ángel está perdido ya ahora mismo con los botones. José Luis, ¿qué nos comentas? Sí, vamos a dar un paso más. Pasamos un poco de la bossa nova. Damos un pasito más adelante y ahora vamos hacia lo que en Brasil se llama MPB, Música Popular Brasileira. Y bueno, pues seguimos ilustrando esta música brasileña pues con gente como este que vamos a escuchar ahora, Gilberto Gil. Vamos a escuchar Música Popular Brasileira. Un poquito de Gilberto Gil y ahora nos explicas exactamente qué significaría la música popular brasileña. Existe Pues lo dicho, estamos escuchando a Gilberto Gil, referente de la música popular brasileira, que es un poco pues, este paso más que decías antes, José Luis. Y también nos comentabas que tenía ese origen revolucionario, Gilberto Gil. Sí, cuéntanos un poco subversivo, sí. En el año 1969, bueno, junto con otros músicos y demás figuras relevantes de aquel Brasil de entonces, bueno, fueron considerados subversivos y encarcelados por el régimen militar, que llevaba, bueno, pues imperante desde 1964. Uh-huh. Una vez recuperada la libertad, viajaron a Londres, allí Gilberto Gil pues supo demostrar sus cualidades junto a grandes bandas como Pink Floyd, Yes, uh-huh. y bueno, pues ya en la década de los 70, Estados Unidos fue quien lo recibió, y artistas como Jimmy Cliff, pues quien compartieron su arte. Gilberto Gil con los Pink Floyd, ni más ni menos. Fíjate, ¿quién le iba a decir? Está mal, ¿no? Sí, sí, muchas veces ese mestizaje es el que funciona. Uh-huh. Algunas veces juntas a músicos que son primos hermanos y entre egos y jaleos no funciona. Y sin embargo luego juntas a vecinos muy lejanos y la lían buenas, ¿eh? Sí. Háblanos ahora de otra figura, siguiendo con esta línea de la música popular brasileña, y que también os sonará a muchos de los que estáis escuchando el programa de esta tarde, Caetano Veloso. Sí, otro de los baianos famosos. De Bahía. Digamos. Sí, el Salvador de Bahía. Sí. Nace en 1942 en la región pintorescamente llamada Santo Amaro da Purificação. Y bueno, pues hay muchísima gente que ha oído hablar de Caetano, porque yo creo que es de las figuras de Brasil que más se ha dado a conocer en, un poco por fuera de su país. Es una estrella mundial y bueno, pues sus discos se venden por toda Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y en lugares como Israel y Australia. Uh-huh. Bueno, hay un periodista brasileño llamado Luis Carlos Maciel que escribe sobre él, que dice: puede ser comparado con John Lennon o Bob Dylan en cuanto a la influencia que ha ejercido sobre su generación. Ni más ni menos. Sobre la generación, su generación en Brasil, un auténtico John Lennon para aquella tierra. Lo escuchamos, Caetano Veloso, con un tema que se llama Queixa. Delicado, você pega e despreza. Não devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Dessa coisa que mete medo pela sua grandeza. Não sou o único culpado. Isso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diz. Senhora, serpente, princesa, amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de sentimento, oceano sem água, ondas, desejos de vingança. Nessa desnatureza batem forte sem esperança contra a tua dureza, princesa, surpresa, você me arrasou, serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, un amor así. Vamos con el penúltimo, de hoy, de estos autores de la música popular brasileira, de los que estamos hablando con José Luis Ruiz esta tarde en el Abrazo del Oso. Sergio Méndez, ¿qué nos contas de él? Este ya no es baiano, este es carioca. Carioca, ¿esto qué es? Se dice carioca a los que nacen en Río de Janeiro. Muy bien. Y bueno, pues este nos remontamos al año 1941. Estudia música en el conservatorio de su ciudad, con la esperanza de convertirse en un pianista clásico. Bueno, tiene 35 discos publicados, es compositor y pianista, y según sus palabras no se considera ni una leyenda ni el padre de la bossa nova. Dice, tan solo voy tocando la vida y haciendo las cosas que no me gusta hacer. Habla de la bossa nova como un movimiento dentro de la música brasileña, quizás más importante, con un máximo exponente que fue Tom Jobim y marcó un momento en la historia. Yo tengo el honor de formar parte de todo esto. Y bueno, solamente decir que ha ofrecido conciertos hasta a los presidentes de Estados Unidos, Lyndon Johnson y Richard Nixon. Sí, que serían como fueran, pero sabían de música, por lo que veo, ¿no? Está mal. No está reñido una cosa con la otra, Luis. No está reñido. A mí, yo cada vez que escucho este tipo de música, me llama la atención sobre todo la calidez de las voces de los artistas. Y uno de mis favoritos siempre fue Gaetano Veloso. Sí, Gaetano. Porque es que tiene una voz, incluso en sus canciones, en sus ritmos más rápidos, por así decirlo, o más bailables, pero sigue conservando ese tono que es que te lleva de primer momento. Es como una caricia que te va atrapando y a lo mejor no saber moverte con la gracia que tiene esta gente, ¿no? Pero te arranca de alguna manera esas ganas. Sí. Uh-huh. Sí. Así que... ¿Estamos escuchando a Sergio Méndez? ¿Todavía no? Vamos a escuchar un poquito de este músico, este carioca de Río de Janeiro, y un tema que se llama Nana. Sergio Méndez, y vamos a citar al último músico de la tarde en nuestro especial de bossa nova y música popular brasileña, Jorge Ben. No estoy llamando a nadie, Ángel, tranquilo, se llama así. Te has puesto a mirar por la ventana de a quién llamas. No, que se llama Jorge Ben. Sí, Jordi Ben, más conocido como Jordi Ben Jor, otro carioca, nace en el año 1942, y bueno, otro todoterreno también. Uh-huh. Su estilo característico, pues bueno, pues va desde el samba, el funk, el rock, el pop, maracatú, bossa nova, rap y samba rock. Y sus letras combinan humor y sátira. Incluye muchas veces temas esotéricos en sus canciones. Anda, mira, Luis, este es de los tuyos. Interesa. Da para todo. Este tipo de música da para todo. Sí, bueno, pues, tiene unas letras de Germán de Argumosa buenísimo. Más o menos. Más o menos. Sí, sí, sí, un letrista muy bueno. ¿Qué más nos cuentas de Jorge? Bueno, pues la canción que ha puesto Ángel de fondo se llama Más que nada. Uh-huh. Y bueno, fue su primer gran éxito en Brasil y uno de los temas musicales en lengua portuguesa más populares en los Estados Unidos hasta los días de hoy, que ya suena, es una canción que ha sonado en todo el mundo. La canción esta llegó a tal punto que fue interpretada por jazzistas de renombre como Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie o Bacharach. Uh-huh. George Benn es un importante personaje de la música brasileña, pero aún así intenta mantener su simplicidad. Él mismo se define como un poeta urbano y suburbano. Sí, George Benn, más que nada, buen tema para acabar con nuestro especial de bossa nova y música brasileña. Ana, deja tus huellas en el programa. ¿Qué nos quieres contar? No, quería comentar, perdón, que aparte de todo lo bien que conoces de la música, también sabes hacer tus pinitos a la hora de bailar la bueno, música. Bueno, eso es una pregunta trampa. Eso es muy personal. Bueno, se hace lo que se puede. Me gusta, pero es muy difícil. Quizás la samba bailada por las mujeres es mucho más difícil que del hombre, que simplemente son dos o tres pasos, siempre el mismo ritmo, pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que mantenerse, que es muy difícil. Pensamos que es fácil, pero no. El movimiento es muy complicado. La mujer es más todavía. Esta música que escuchamos de fondo se hizo especialmente famosa hace unos años durante un mundial, quiero recordar. Sí, creo que fue salían los jugadores de Brasil, creo que era el anuncio era de Nike. Salían en un aeropuerto, bueno, con esta música de fondo y sí. Bueno, creo que salía Ronaldinho y toda esta gente haciendo como las suyas con el balón. Sí, exacto. Sí. Así que pues muy bien, pues hemos dado un buen repasito a la música brasileña. Eso sí, yo creo que es un primer paso, lo estábamos comentando fuera de antena, Ángel. Yo creo que esto merece una segunda parte porque tenemos muchísimos autores, muchísima música de la que podemos seguir hablando. Sí, es que, y sí, repetir algunos autores. ¿Puede decir que literalmente hemos tenido que pegar a José Luis para que recortara el guión? Sí, no había manera. Porque hemos tenido que decir que son dos horas de programa, no va a dar tiempo. La verdad es que ahora cuando hemos dicho de ya pues continuar, hacer una segunda parte o... Me quedo con ganas de más de esto, decir, te engancha. Claro, así que vamos a tener que hacer lo que dice esta canción, que es comenzar de nuevo, otro día. Pues sí. Se llama comenzar de nuevo esta canción, ¿no? Iván Lins. De Iván Lins. ¿Eh? ¿Cómo me lo sé? ¿Esto? ¿No? Pues, como sin mirar el guión ni sin nada. Sin mirar el guión. Sí. La verdad, y sobre todo porque también ya nos ha dejado alguna que otra pincelada José Luis sobre las influencias de otros muchos artistas, de otros estilos totalmente... diferentes, o si no diferentes, que sí que no, se te pasa por la cabeza y que puede tener alguna influencia de la bossa nova. Uh-huh. Hay un problema curioso ahí también. La verdad es que sorprendente. Los que no conocían este tipo de música han tenido hoy una buena introducción. Perfecto. Uh-huh. Pues le voy a pedir una última cosa a José Luis. Elígenos un tema para despedirirnos. Tenemos una lista aquí. Para despedirnos. He hecho yo a mano ahora el momento. Es difícil, pero de todos los que no me ha dado tiempo a escuchar, yo me quedaría con Toniño Horta. Un tema que se llama Sangue Suda. Toniño Horta es un guitarrista fantástico. A la altura para mí de grandes maestros como Pat Metheny. Uh-huh. O sea, yo de verdad os recomiendo que lo oigáis porque... es muy bueno. Pues nos vamos a ir con él, José Luis. Muy bien, quiero daros las gracias a Ana, Eduardo, Luis y Ángel, porque la verdad es que me habéis hecho muy fácil. Y nada, daros las gracias porque sois unos grandes profesionales. Te hemos puesto un par de encerronas por ahí para ver qué tal salías. A ver cómo cae. Ya. Le vamos a dar una buena nota. Muchísimas gracias a ti, hombre, por traernos toda esta música, ayudarnos a disfrutarla. Y te esperamos. Bien prontito. Vamos a escuchar este tema que habías elegido de Toniño Horta. De Toniño Horta, perdona. Sanguesuga. Y nos despedimos de la música brasileña hoy en El Abrazo del Oso con José Luis Ruiz. Encantados de la vida. Veinte minutos para las 9. El abrazo de los hoy es 22 de mayo. Eran las elecciones. Ya han sido. Acerca las 8. Sí, acerca las 8. Que tú querías ir. No, nada. Ya no se puede votar más. Pero era por si nos daba tiempo después del programa. Lo que pasa es que vamos a acabar más tarde de las 9. O sea que tampoco. ¿Cómo no? No, hay que venir votado de casa. No, decía que a las 9 sí que creo que empezaba. Ah, pero bueno. No empezó, pero acabó a las 8. Muy bien, pues nos vamos a ir ahora con un poquito de actualidad, Ángel. La ecología no puede faltar en El Abrazo del Oso, así que vamos a darle un hueco a algunas noticias que nos llegan esta semana a la redacción por parte de esa organización que tanto le gusta a Luis. La WWF, sí. La World Wrestling Federation. Esa misma, sí. Esa misma. Pues nada, ¿por dónde? Tiempos tan grandes aquellos del Héctor del Mar en Telecinco, los primeros tiempos de Telecinco, con la lucha libre. Sí, sí. No deja de ser una batalla como otra cualquiera, ¿no? Pero bueno. No deja de ser surrealista hablar de esto ahora. No vamos a centrar en esa que no le gusta a Eduardo Rodríguez, de Adena. Adena ya no. Ya, venga, sí, ya. Adelante. Para hablar de las energías renovables, que durante el mes de abril han generado un 52,6% de la electricidad. Pues sí, los datos sobre la producción de electricidad en España durante el mes de abril nos aportan algunas de esas buenas sensaciones, como la que acabas de decir, pero también algunos otros elementos aún preocupantes. Por un lado, volvemos a observar un incremento de las energías renovables en la producción de electricidad. En concreto, han representado el 52,6% del total durante el mes de abril. La consecuencia es que las emisiones de CO2 de este mes han sido un 22,3% inferiores a las de marzo. Sin embargo, el dato negativo es que continúa la quema de carbón y aumenta la generación de electricidad con energía nuclear. En este sentido, España continúa aumentando su producción de electricidad a partir de energía nuclear. De hecho, según el Observatorio de la Electricidad de WWF, durante el mes de abril esta fuente ha aumentado respecto a marzo y ha representado el 22% de la electricidad total. Las energías renovables, como decíamos, por su parte, cada vez representan un porcentaje más alto de la electricidad producida, buen dato, llegando en abril a ese 52,6%. El sistema eléctrico peninsular español cierra con una disminución de sus emisiones de CO2 también del 22,3 respecto a marzo de 2011. La eólica y otras renovables como la solar, biomasa, cogeneración y mini hidráulica son las que más energía han generado. No obstante, abril también acaba con un incremento del 45,64% de estos gases contaminantes si se comparan los datos con abril del año pasado. En este caso, el culpable es el carbón, una fuente energética muy contaminante que este mes se sitúa como la sexta fuente de electricidad del sistema. Así que, bueno, en resumen, más energía hidráulica, pero no tanta como el pasado año, más energía nuclear que en marzo, a pesar de la situación mundial sobre este tema, pero sí, menor que el año pasado, demostrándose que es posible ir renunciando a ella. Más eólica que el pasado año, pero algo estancada, y algo menos de emisiones contaminantes, pero sin una política que de verdad ayude a España a acercarse a los objetivos de emisiones deseables. Porque el objetivo de llegar al 100% de aprovechamiento de estas energías no es tan descabellado. Y de hecho, se prevé que para el 2050, ¿verdad, Eduardo? Bueno, así debería ser, ¿no? Debería ser. Podría ser un buen objetivo. Es lo que quiere hacernos llegar WWF, ¿no? En este sentido, se ha presentado un nuevo informe del panel intergubernamental de expertos de cambio climático de Naciones Unidas sobre las fuentes de energías renovables y la mitigación del cambio climático. Este estudio técnico confirma que estas energías sostenibles y limpias ofrecen mayores ventajas que las basadas en los combustibles fósiles y que la energía nuclear, por lo que deben ser el principal motor económico. WWF apoya este texto y afirma que es posible cambiar a una energía 100% renovable en 2050, como demuestra su informe Energy Report, elaborado en colaboración con una consultora, Ecofis. WWF también recuerda que las inversiones en energías renovables pueden crear al menos 20 millones de puestos de trabajo en el sector, lo que supone muchos más que la industria de los combustibles fósiles en la actualidad. Según Raquel García, técnico de energía de esta organización, en España el cambio climático es el principal reto de nuestro tiempo, pero también nuestra mayor oportunidad para cambiar de modelo energético y de sociedad. Para lograrlo, es importante aprovechar las ventajas económicas y ambientales que supone abandonar la energía fósil y la nuclear y apostar de forma clara por las renovables. Seguimos con acoples. Con acoples y con otra noticia de WWF sobre una carrera popular por el medio ambiente. Pues sí, acabamos con las noticias de medio ambiente. Esta semana solo de WWF. No. ¡Ay! Fíjate, ha llegado el tren. Acabamos con una cita que nos manda WWF, que necesita difusión. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio se celebra la carrera popular por el medio ambiente y el desarrollo sostenible EcoRun. EcoRun en castellano, ¿no? Se trata de una carrera solidaria de 5 kilómetros que tendrá lugar a las 10 horas en el Parque Juan Carlos primero de Madrid, el 5 de junio, como decíamos. Los beneficios irán destinados a proyectos para combatir el cambio climático dirigidos por las principales ONG ambientales de nuestro país. Participa, promueve y abandera la carrera Fabián Roncero, que fue Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Las inscripciones las podéis hacer en www.carreradelmedioambiente.com/WWF. ¿Mm? Qué bueno, qué bien lo digo, Luis. Tienes que practicar. WWF. A ver, prueba. Muy bien, muy bien. Bien. En esa que ha dicho Ricardo, Eduardo. Eso es. Pues nada, hasta aquí la ecología. Y queríamos dejarle un pequeño hueco al tema de la semana. El tema, sin duda, de la semana, las protestas en las calles de España y en el resto del mundo. Es necesario citar lo que está ocurriendo, aunque sea siempre, pues eso, dejando bien claro que la mejor opción, si queréis saber qué ocurre, es acercaros a las reuniones, a las asambleas y acampadas. Desde el pasado 15 de marzo, cuando se llevaron a cabo esas primeras manifestaciones en 55 ciudades, pues llevamos ya una semana de algo que nos ha sorprendido a todos, y para bien. Nuestra obligación como medio de comunicación es seguirlo, pero la impresión que tenemos es que no es tanto esa razón la que tenemos para seguirlo, sino también simplemente la de ser ciudadanos. Es obligación de todos estar informados de primera mano de lo que está ocurriendo, precisamente porque lo que comenzó el 15 de marzo es realmente extraño, es anómalo, tiene pocos precedentes. Lo seguimos desde el primer día en el Abrazo del Oso. De hecho, ya el pasado 9 de mayo, sin saber muy bien la repercusión de las acciones de estos llamados indignados, ya hicimos un programa sobre este tema. Aún así, como digo, estamos sorprendidos, y este asunto tiene otra característica más, y es que no sabremos muy bien su implicación profunda hasta que pase cierto tiempo. Esto es así, estamos contando qué pasa desde dentro, desde el tiempo en que ocurre, y es difícil hablar de forma concreta de algo que solo se podrá analizar bien en los libros de historia y sociología, lo cual ya dice mucho de este fenómeno. Hoy, día de elecciones, yo creo que solo podemos decir con seguridad algunas cosas, ¿no? Una, por ejemplo, es que es un hecho con pocos precedentes, que tendrá su reflejo con el tiempo, del mismo modo en que parece ser un fenómeno bien enraizado en una situación sociopolítica muy deficitaria en la última década. Es un fenómeno distinto también, que refleja a las claras no solo una situación sociopolítica, sino un mundo distinto, el del siglo XXI, muy marcado por las nuevas tecnologías y por el hartazgo hacia un modelo anclado en el pasado siglo, donde además no hay una organización o dos encabezando nada, sino mucha gente con muchas voces, casi una por cada persona que pasa por estas concentraciones. Otro punto podríamos decir que es que a los políticos no les gusta, porque realmente pone en jaque un modelo en el que estaban cómodos como únicos portadores de la legitimidad democrática. Lejos de ideologías, los partidos políticos tal y como los conocemos hoy son todos conservadores ante un fenómeno como el que estamos viviendo. Y por último, decir también que tiene vocación de futuro, y parece claro que seguirá adelante en las próximas semanas. Parece ser que mediante asambleas de barrios que aseguren más voces y un acercamiento a la democracia participativa, y bastante aparte de lo que pase en las elecciones. En este sentido, será ahora cuando se encuentre con las mayores dificultades. Y es que algo tan nuevo es difícil de entender para los que siguen defendiendo intereses parciales, símbolos, banderas o ideologías. No se trata de no tener ideas propias, sino de buscar puntos en común, y esto será lo más difícil de mantener. Y lo demás son incógnitas. Me apetecería ampliar más mis opiniones sobre este asunto, pero me lo reservo para medios más personales, que por suerte hoy día tenemos muy a nuestro alcance, y ese es precisamente el caldo de cultivo de este movimiento. Solo espero que produzca cambios y, como poco, una revolución interior en mucha gente que hasta hace una semana estaba realmente sumida en la indiferencia. Más cosas, pues cuando vayan ocurriendo, que hoy estamos totalmente inmersos en la información y es difícil sacar más conclusiones. Pero ahora me gustaría oír opiniones. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Francisco García, ahí entrando con fuerza en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes, Eduardo, y a toda la audiencia. Un fuerte saludo. Un abrazo fuerte. Oye, ¿tú sabías lo que ibas a liar haciendo un programa sobre este tema el día 9 de marzo? Bueno, la verdad es que ha sido muy oportuno, ¿verdad? Porque, bueno, el tema ya lo teníamos previsto de antemano, el que podíamos hacer un tema sobre la resistencia pasiva y el pacifismo y estos medios de presión pacífica, pero la verdad es que, bueno, lo trajimos a la actualidad y sí, tuvimos un enorme éxito. Tanto es así que, bueno, hemos tenido que repetir el programa otra vez. Y... Sí, vamos a estar la plaza llena por nosotros. La verdad es que el programa ha sido muy exitoso, ¿verdad? Yo creo que, no sé si ha movido muchas conciencias, pero la verdad es que ha tenido muy buena recepción. Bueno, me imagino que todo eso, granitos de arena, uno de los de las características de estos movimientos, yo creo que es precisamente esa, ¿no? Las pequeñas revoluciones casi individuales que está reflejando, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y también pues que el ejemplo, pues como vemos, se propaga, ¿no? Y no solo se ha propagado porque empezó en Madrid este movimiento, se ha propagado a otras ciudades de España, pero es que ya incluso del mundo, se está propagando por ciudades del mundo, ¿no? Y no solo eso, sino que se está generando como un espíritu, porque la verdad es que mucha gente en la calle ya habla del tema, ¿no? Y cuando nos levantamos y oímos las noticias, pues la verdad es que es emocionante, ¿verdad? Pone un poco la piel de gallina. Esta mañana en casa estábamos muy emocionados. ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto desde el punto de vista más individual y personal que se te ocurra? Bueno, pues la verdad es que todavía no sé muy bien cómo interpretarlo. Me gustaría darme un poco de tiempo para analizarlo un poco más a fondo, porque, bueno, nuestra audiencia pues no lo sabe, pero yo soy sociólogo de profesión. Entonces, bueno, pues es un tema que como sociólogo me ha producido un efecto grande, ¿no?, en mi pensamiento. Me gustaría reflexionarlo un poco más. Sí decir que, bueno, ha sido pues un poco de lo que hemos hablado, ¿no?, de un movimiento espontáneo, de pacífico, absolutamente pacífico, de protesta, como todos esos movimientos de los que hablábamos en ese programa, ¿verdad?, que se produjeron en la historia, y que está pidiendo un cambio social. No vamos a entrar en una valoración política, porque además hoy es jornada de reflexión, pero no, sí que vamos a decir que... Hoy de acción, más que de reflexión. Efectivamente. Sí. Está pidiendo a la gente un cambio social, un cambio de modelo. Hay algo que no convence en este modelo, ¿no? Y parece que hay motivos sobrados para pensar que este modelo social no acaba de convencer, no acaba de calar en la sociedad. Parece que uno de esos de esas características del movimiento es precisamente esa, ¿no? El que no se está hablando de una ideología concreta ni muchísimo menos, sino de, bueno, pues muchos puntos de vista diferentes, pero con una idea común, el hartazgo y el que la cosa no funciona tal y como está planteada. Claro, claro, porque además ellos no pedían la abstención, ni mucho menos, lo que están pidiendo es el voto, pero a partidos pequeños, ¿no? Pero ya más allá de ahí, incluso, pues lo que están reivindicando es como otra forma, otro sistema de porque dicen que la representación pues no funciona, el sistema representativo parlamentario que tenemos, que no se sienten representados este movimiento, y que propugnan una democracia real, no una democracia más directa. De hecho, parece ser que van a seguir hasta el próximo domingo, por lo que parece, acampados, y querían decidir cuál iba a ser el futuro de este movimiento, pero decidirlo de forma asamblearia, haciendo una asamblea multitudinaria, bien organizada, como está siendo todo este fenómeno. Y bueno, pues eso es como una vuelta a los orígenes de la democracia. No sé si te parece a ti también eso, ¿no? Sí, pero por lo menos hacer una... Más que a los orígenes, al sentido de la palabra, ¿no? Sí, claro. Que de verdad sea una... Como se suele decir, esto de hablar cada 4 años, ¿no?, y dejar totalmente en manos de otros la legitimidad de esos votos, pues no es, no sé si es exactamente democracia. Claro. Lo que se pide es eso, algo más participativo, más activo durante todos esos años. Eso es, claro. Claro, y también un poco contra la corrupción y tantas cosas, ¿no? Están protestando contra muchísimas cosas que en nuestro sistema social están funcionando mal, verdaderamente están funcionando mal. Y una de las cosas que parece que todo el mundo está de acuerdo, aparte de muchísimas otras de las que se habla en esas asambleas de las que comentas, que ha habido propuestas de todo tipo, de todo color, lo que sí que parece claro que se pide un cambio en el sistema electoral que pueda por lo menos reflejar para los parlamentos y las instituciones una imagen mucho más parecida al pensamiento general del pueblo español, no tanto basado en ese bipartidismo en el que estamos tan centrados últimamente. Claro, es que el sistema que tenemos en España, que se llama el sistema DONT o sistema belga, es un sistema muy restrictivo para los partidos pequeños. Y por la ley electoral pues hay que sacar una gran cantidad de votos, pero en circunscripciones electorales, y las circunscripciones electorales son provinciales. Entonces pues conviene más sacar muchos votos en una provincia que muchos más en el resto de España. Entonces eso pues es lo que hace que algunos partidos pequeños que sacan una gran representación en España como no concentran en provincias, pues tienen menos representación que algunos partidos nacionalistas, que son localistas, pero en su circunscripción tienen muchísima más presencia. Entonces, este sistema lo que hace es eso, efectivamente, que se crea un bipartidismo con algunos partidos bisagra nacionalistas que al final van inclinando la balanza en uno u otro sentido, pero no es una representación global, plural, efectiva del peso, digamos, de los votos, ¿no? No pesa lo mismo un voto en una provincia que en otra. Entonces, no es tan representativo el sistema. Muy bien, pues nada, Francisco, esperemos a ver qué pasa, ¿no? Estamos inmersos en ello, como decíamos, y todavía es difícil sacar muchas más conclusiones. Bueno, estamos en medio de una revolución social, en una revolución pacífica social, pero no deja de ser una revolución social, ¿eh? Uh-huh. Aunque, bueno, pues eso, en clave pacífica y en clave de momento pequeña, podemos decir pequeña, pero que ya empieza a mostrarse suficientemente fuerte. Y con características, como decíamos antes, yo creo que es con pocos precedentes. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora mismo es un momento histórico único en esta revolución de este estilo pacífico y no sé cómo catalogarla, ¿no? Un poco de protesta, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué sale de esto, ¿no? Vamos a ver qué sale de todos estos indignados. Pues nada, nos ponemos a seguirlo y a comentarlo aquí en el programa, ¿vale? Claro que sí, vamos a seguir con este fenómeno, sí, claro que sí, para toda nuestra audiencia. La semana que viene te vemos por aquí y seguro que también sale el tema. Sí. Pues un fuerte abrazo, Francisco. Un abrazo para todos los oyentes y un abrazo de oso muy grande para todo el equipo del Abrazo del Oso. Hasta la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene. Hasta luego. Aquí teníamos a Francisco. Y bueno, pues estamos acabando. Lo único, sí que, si queréis, Luis, pequeño comentario breve también sobre este tema, sobre las elecciones. Tribuna libre, micro para ti. ¿Qué quieres comentar? Poco que decir. Estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Francisco y bueno, pues lo que salga de las elecciones, pues no sé. Yo soy mal analista político, no... verlo con respeto, lo que haya votado la gente y a partir de ahí pues pedir a nuestros políticos lo que parece para, después de muchos años de experiencia, no sé, parece complicado que la gente cumpla solamente con su deber sin más historias, ¿no? Y es lo que se les pide. En fin, pues que cada representante del pueblo pues cumpla con lo que hayan prometido, con dignidad, con decencia. Sí, que yo creo que eso es lo que se pide, ¿no? Y que nada más, yo no... Que haya democracia, pero de verdad. O sea, creo que lo dice bien claro el nombre, democracia, o sea, real. Pues bien, la democracia nos gusta, pero... A partir de ahí, yo no sé, respeto mucho lo que la gente piense, lo que la gente vote... Y nada más, no tengo mucho más que decir. Yo creo que también a lo mejor ha llegado el momento de intentar enfocar esto sin pintarlo de ningún color, sino simplemente pues es que darse cuenta de que realmente lo que es la democracia en sí, que tanto la venden como que estamos disfrutándola, realmente no es así, porque esto es un lado o el otro, y si no es el otro vuelve a ser este. Luego, como un vídeo que encontré por ahí el otro día de un canadiense, que fíjate que hace ya unos cuantos añitos ya hablaba de este tema, y era un Mouseland, era, sí, si no recuerdo mal, gobernado por gatos, y era o gato blanco o gato negro, un país de ratones. Entonces era un poco curioso, porque las alternativas eran el gato blanco o el gato negro, si no un gato de rayas, o si no un gato con motas, pero realmente no dejaba de ser un gobierno que no era el mejor para los ratones. Entonces, aunque extrapolado a una viñeta de animación, yo creo que es un ejemplo. Da igual el color, da igual que tú lo quieras ver azul, tú lo quieras ver rojo, el otro lo quiera ver verde. O sea, lo que se trata es de concienciarse y de intentar un cambio. Y yo creo que el momento pues puede haber llegado ahora, pero ya se verá. Es pronto para decirlo. Es un paso, ya, que se haya movido esto como se ha movido, sin haber una organización detrás. Pero lo que pasa es que quizás realmente es como se mueven estas cosas, claro, de forma espontánea. De repente un día sale también... La modernidad del móvil, de la red social, también ha ayudado mucho con esto. Es la época de internet y las redes sociales, y casi todo se ha movido por ahí. Uh-huh. Pero bueno, lo que tendrá esto de consecuencia, ya lo veremos. Yo creo que estas primeras elecciones va a ser pronto para verlo, no, pero no, bueno. Sí, estas elecciones está claro que no. La tendencia estaba clara y es lo que va a suceder. Pero bueno, ya iremos viendo para más adelante. Lo importante es lo que hablábamos antes fuera de antena, que tú me llamabas pesimista. Lo importante de esto es que este movimiento no dure 15 días. Claro que sí. Vale, si esto continúa y tiene un seguimiento... Pero y... fíjate, aunque durara 15 días, yo creo que ha sido una demostración de que de verdad se puede hacer algo, ¿no? De que la gente... Vale, pero es que la gente no está tan metida en ese sistema de encefalograma plano basados en... Ya, pero si ahora agachamos las orejas y nos volvemos a meter debajo del encefalograma plano, pues les dejamos hacer lo que quieren. Entonces, sí, pero ha sido un precedente ya, ¿no? Sentar una base, decir, bueno, pues durante esta campaña electoral, que iba a ser, tenía pinta de ser una de las más aburridas de la historia, una auténtica demostración de ese bipartidismo por aburrimiento que nos han sometido los últimos años, ha cambiado completamente y ha hecho que durante una semana no se haya hablado de lo mismo. Uh-huh. Ha cambiado algo, se han movido muchas conciencias, han despertado muchas cosas. El simple hecho de ver a la gente hablando de política, de enterarse de lo que es un voto blanco y un voto nulo por primera vez en 30 años, porque uh-huh. esto ha pasado, ¿eh? Gente que conozco, pues que no lo sabe, no lo sabía hasta ahora. Y ahora lo sabe, ¿por qué? Porque se ha empezado a hablar de eso. Yo creo que ese cambio ya merece... No, incluso conocer alternativas, porque tampoco llegas a conocer qué partidos hay. Claro. Entonces, también esto ha servido para eso, para ver qué otros partidos se presentan, qué lo para que derrumbar han hecho. Mitos, para romper un poquito algunas cosas que dábamos por hechas sin más. Mm. Ese simple hecho ya es importante. Y luego ya ese pequeño rasguño que se ha producido estos días, hay que intentar agrandarlo. Que no se quede solo en eso. Pero bueno, ya veremos, a ver. Lo seguiremos, por supuesto, aquí en El Abrazo del Oso, porque nos gusta hablar de lo que de verdad importa, así que esto no puede faltar. Pues nada, si no tenéis nada más que aportar, ¿queréis comentar algo más por ahí? ¿Opiniones? ¿O nos vamos ya? Uy, que es la hora, ya. Se nos echa el tiempo encima. ¿Qué nos están diciendo? Madre mía, que no nos dejen hablar, que si no, aquí nos dan las 10, las 11. La verdad que es un tema que se podría hablar muchísimo tiempo. Pero nosotros lo iremos haciendo, como decimos, de forma transversal. Si acaso más adelante ya analizaremos un poco más. Semana que viene, como decía Francisco, a lo mejor hablamos del tema, pero Luis, tenemos otro tema la semana que viene, ¿no? La semana que viene, los libros malditos, los libros prohibidos. Libros malditos, prohibidos, misteriosos. Libros es un tema apasionante, ¿no? Un poco de todo, a ver, sí. Vamos a hablar de libros como, no sé, los muertos que mastican las tumbas. Sí, bueno. Un libro así que podéis encontrar. Un tema encontrar. Vamos. Muy sí. bonito, un tema, tema uno, agradable. Uno de ellos. Es un título ameno y majo, ¿sabes? Así para los niños de hoy día que están en las escuelas aprendiendo. Sí. Y bueno, hablaremos del libro. No sé si sería mejor, yo creo que es mejor leer eso que la biografía de Bob Esponja, pero bueno, no lo sabes. También habrá un poquito de cine. Poquito. ¿No? Algo habrá, ya veremos. Sí, toques malditos por ahí. ¿Verdad, Ana? Sí. Tendremos por aquí a Yolanda Barreno, que también se traerá, bueno, un libro que en su día la puso un poco entre la espada y la pared, hace unos cuantos siglos. Lo pasó un poco mal, ¿no? Ah, el Martillo de las Brujas. El Martillo de las Brujas. No le vino bien, pero mira, ahora ya lo tiene como una anécdota. El maleo maleficaron, sí. Ella que tuvo que pelearse con la Inquisición en aquellos tiempos. Vendrá Francisco, con un manuscrito... Bastante interesante, ya lo veréis. Y bueno, los que estamos por aquí. Bueno, pues vamos a ir llamando a nuestro querido amigo José Luis, que nos tenemos que ir a ver quién gana las elecciones. ¿Ruiz? José Luis. Pues si no se ha ido, se sigue aquí. José Luis Encina. Estoy aquí. Nuestro otro amigo José Luis. Ah, José Luis Encina. Nuestro José Luis maestro de la sintonía, sí. Más que decía yo. Bueno, pero ya aprovechamos. Sí, claro, no, será una mientras, broma, una mientras suena José Luis Encinas, hacemos una ronda de despedidas. José Luis Ruiz, encantados de nuevo por haberte tenido por aquí. Igualmente. Y ya te hemos lanzado el guante, queda dicho y grabado, que volveremos con otro programa sobre música brasileña, sobre cultura brasileña, lo que haga falta, ¿no? Volveremos a hablar de ello. Pues aquí te esperamos. Muchas gracias. Ana Muñoz. Muy buenas tardes y buena semana para todos. Nos vemos en 7 días con... Uh-huh. Con un, me parece que vas a traer un cuadro, ¿no? El retrato de Dorian Gray. Un cuadro interesante. El retrato de Dorian Gray. Luis, un fuerte abrazo. Un placer estar aquí, un placer haber compartido micro con José Luis. Lástima no haber podido venir antes y bueno, pues hasta la semana que viene. Ángel. hasta la semana que viene. Aquí estaremos. Decir que para ser la primera vez que se sienta delante de un micro, nuestro amigo José Luis no se ha dado nada mal. Sí, señor. Ahí estamos, disfrutando de la buena música. Pues nada, nos vemos en 7 días. Aquí estaremos. Durante toda la semana nos podéis seguir en Facebook, en Twitter. Recordad que tenemos ahí una pregunta en Twitter. Si, bueno, lo hemos planteado también en Facebook. ¿Qué hacéis vosotros para activar a la gente que tenéis a vuestro alrededor? Pues nos lo podéis contar. Y el programa, pues en 24 horas o así, lo tendréis en iVoox, en iTunes y en todos los sitios de internet que empiezan por i. Y el miércoles en Valquiria Radio. Y el miércoles a las 8 en Valquiria Radio. Un fuerte abrazo. Otro muy grande para vosotros. Hasta la semana que viene. Sed felices.